con todos vosotros la sesión ejecutada durante la fiesta celebrada por la radio en el BC Night de la Ribera de Deusto, que el desentrenador bajo su disfraz de DP Black Earth o Selector Black Earth o DJ Black Earth, pues realizó durante la hora del Marianito antes de la comida previa al Irola Kalean y al concierto que hubo después. Es una fiesta que yo creo que muchos van a pensar como legendaria, ahora que parece que la radio está empezando a hacer eventos musicales bien guapos y estamos cada vez más cerca de ser lo que fuimos en cuanto a actividad musical. Y aquí tenéis, pues hice dos sesiones, una de dub al principio, una intermedia de drum and bass, pero rápidamente hubo una petición de post-punk que muy a gusto concedí, y aquí tenéis el resultado. Disfrutadlo tanto como lo he disfrutado yo. Flies try to break our bones. Ziggy played guitar. Thank you. Estáis escuchando el extracto de la sesión de post-punk que hizo el desenterrador en el centro Piscinay de la Ribera de Deusto, en la fiesta que hizo la radio el 22 de octubre, un sábado. Disfrutarlo porque yo me lo pasé como un enano. Me gusta poner música.

I heard an alarm bell. Thank you.

time. Now I can think for myself about little deals and issues, things that I just don't understand. I could quite light at night, or it's like touch at times. I don't think I'm an agent to you. Tell me what you saw. There was a crowd of seeds inside out.

Thank you.

Just a limit, pushed you too far.